En Twitter somos el pajarito con el pico más puntiagudo, la lengua más larga y las alas de cuervo. Búscanos en @vendertweets. 140 caracteres con palabras salvajes. Vender FM, rompiendo la cuarta pared. Maravillosa edición de El Calabozo del Androide. La canción lo dice absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de una de las grandes películas de este año y quizás de los últimos 10 años. ¡Wow! Hablamos de Avengers Infinity War. Y para eso, este panel de notables sobre el tema, con una botella de algo en la mano, el señor Lautaro Pérez. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Yo diría que es quizá la mejor película de superhéroes de la historia. Bien. Objetivo. Por lo menos hasta el año que viene. Por tiempo limitado. El señor Juan Manuel Risotto, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Excelente. Y nuestro asgardiano favorito, Matías Lavizari, que también tiene una botella de algo. Sí, pero está vacía. Muy bien, excelente. Lo que estamos escuchando es una canción que oficia como entrada para la llegada de Guardianes de la Galaxia. En esta película que anticipamos, creo que fue el año pasado, que iba a ser como la bomba del año, donde mezclaba a todos los superhéroes de este universo que Marvel fue construyendo en estos últimos 10 años, ¿no? Empezó con Iron Man, continuó con Capitán América, después llegó Thor, más tarde Guardianes de la Galaxia y así una veintena de personajes. Hasta llegar ahora. ¿No? Un poco resumió 10 años en un par de palabras. En dos frases. Sí. ¿Empezó con Iron Man o empezó con Hulk? Empezó con Iron Man. Sí. Porque sí, de hecho al final de Hulk aparece Tony Stark y ya lo conocíamos de antes. No, aparte, acá queda totalmente afuera de toda continuidad el Hulk de Ang Lee, del 2003. Claro, el de Ang Lee seguro y el de... Y todos le agradecemos a sí, Edward Norton, a Marvel claro. Studios por eso. Claro, exactamente. Una gran película y por supuesto, uno imaginaba que iba a ir por este lado. Ya me parece que los hermanos Russo, ya después de haber hecho Civil War, entendíamos que la lógica iba a ser por este lado. ¿No? ¿No fueron los rusos los que dirigieron Civil War? Sí, tal cual, sí. Y dirigieron Capitán América, el Soldado de Invierno. Dirigieron tres películas. Bien. ¿Qué les pareció esta película? Primero que nada, además le sumamos la aparición de Doctor Strange, que es un personaje que a mí en particular me cae muy bien, ¿no? Sí. A todos, sí. A todos. Particularmente. Ya la película con el comienzo ya te marca que es bien diferente a algunas de las películas de Marvel a las cuales ya estábamos acostumbrados, con el humor de Thor Ragnarok, de Guardianes de la Galaxia. Acá ya directamente hay poco margen para chistes. No. O Batman, digamos. Sí. Claro. Es cierto, hay chistes, digamos. Hay chistes. Pero ya empieza con un tono oscuro. Completamente. Sí. Que era necesario para que la gente, digamos, sepa que la amenaza era seria. Claro, tal cual, exacto. Tal cual. O sea, para mí el hecho de que... Estamos en el terreno de los spoilers, ya pasaron meses, así que está todo bien, ¿no? Sí, nadie se va a espantar por esto. Pero el hecho de que le rompan la cara a Hulk al comienzo, yo creo que es para dar la pauta de, bueno, esto es posta. Aparte de cómo lo agarra, digamos, al principio a Thor así de la cabeza, le pone la gema en la cara, al lado del ojo. Se ha desarpado. Muere Loki, muere Heimdall. Claro. Aparte a Heimdall le clavan así de una tarra. Y vos decís, mierda. ¿Qué? Sí. El arranque es con esta película, no se jode. No, claro, tal cual, sí. Además ya empezó con los asgardianos muertos en el piso, o sea, ya... Sí, ya se viene heavy, ¿viste? Sí, aparte uno ya percibía algo parecido cuando uno veía el final, creo que era de Thor Ragnarok, donde cuando termina están juntos en la nave y uno ve venir una nave gigantesca. Claro, sí. Ese es el final de la escena post-crédito, digamos. Claro. La película tiene un final feliz, entre comillas. Claro. Que van todos a la Tierra, todo bien. Claro. Se están yendo, digamos. Están camino a la Tierra, claro. Pero no había ninguna amenaza a la vista. No, claro, claro. Pero bueno, lo que me pareció copado es que justamente Infinity War arranca exactamente minutos después del avistamiento de esa nave, si no me equivoco. Sí. Y la verdad que digo, yo no es que quiera ir hasta el final directo, ya vamos a ir para el final. De hecho, Valkyrie y Korg no se sabe dónde están. Claro. Escaparon. Exacto, sí. Sí, bueno, después lo dicen los hermanos rusos, digamos, pero ahí no sabes. No era necesario tampoco contar. Ni escaparon del contrato. Claro, no pudieron firmar. Totalmente. Y bueno, en definitiva, lo que veíamos en las diferentes películas de los de Marvel Studios es que Thanos iba empezando a aparecer. La primera aparición que yo recuerde fue al final de la primera Vengadores del 2012, donde se ve simplemente un costado. Sí. Como asomándose un poquito. Después me parece. En un tono más púrpura. Más púrpura. Pero y con la nariz más de gancho. No solo eso, tiene como el ojo como muy azul. Y la mano, cuando apoya la mano sobre, digamos, el apoyabrazo del sillón, es una mano humana la que apoya. Evidentemente el CGI no estaba terminado. No lo habían ni terminado de pensar para mí a Thanos. Era una mano humana. Después te das cuenta en Infinity War que tiene una mano gigante todavía en CGI. Claro. ¿Qué ibas a decir? Perdón, Santi. No, lo vimos ahí la primera vez. Ahí lo vimos la primera vez. La segunda vez que yo recuerdo me parece que fue al final de Age of Ultron, donde dice, bueno, chao, lo tengo que hacer yo mismo. Él se lo ve él agarrando el guantelete y es todo lo que se ve. Creo que fue... No, la segunda vez que lo vemos en Guardianes de la Galaxia porque es del 2014. Claro. Y Age of Ultron es del 2015. Claro. Esa es la tercera vez que lo vemos en Age of Ultron. Pero me parece que en Guardianes de la Galaxia ya se empieza a escuchar hablar de Thanos. Sí, de hecho, aparece los Nova Corps lo mencionan como el titán loco. Exacto. Hasta llegar a este momento donde, bueno... Por fin lo conocemos. Sí. Perdón, y tiro una pista más, que entre comillas lo vemos a Thanos en Thor, un mundo oscuro, que tiene una visión Thor. No, o es en Age of Ultron, no me acuerdo. No, hay en Age of Ultron. En Age of Ultron tiene una visión que aparece el guantelete completo. Casi como muy sutil, sí. Muy surrealista. Que a partir de ahí va y le da la vida. Claro, claro. Perdón, sí. No, excelente tema de fondo, además. Y después, básicamente, el resto del universo de Marvel se va construyendo en función de la futura aparición de Thanos hasta llegar, decíamos, a este momento. La verdad que uno cuando busca en internet las diferentes teorías empieza a pensar cómo puede seguir un universo de estas características tras la aparición de Thanos, que como ya sabemos se cargó a media tanda de personajes, ¿no? Con ese final tan traumático. Sí. Yo leí muchas teorías, la verdad. Primero a mí la película me sorprendió mucho. No pensé ¿por que qué? Iban, ¿no? Porque murieron muchos personajes y yo no me lo imaginaba. Y yo soy de a veces spoilearme a propósito cuando son cosas de texto, ¿no? O sea, soy de buscar... teorías de los fans y esas cosas, y había tantas versiones de la película que la que finalmente vi en el cine fue mejor que todas esas y me sorprendió mucho más. Un montón de muertes hubo que no esperaba, y un final que la verdad que te deja con toda la... Es que de hecho con todas las ganas de ver cómo continúa, digamos, porque las versiones filtradas que yo leía de supuestos tramas del guión filtrado tenían como un cierre en la película, pero este es como que te deja hecho pelota, digamos. Con muchas ganas de ver la continuación. Sí, por supuesto, porque aparte a eso le sumamos la aparición de Spider-Man, que empezó con este nuevo Tom Holland en Captain America Civil War. Sí. Después se sumó con su película propia. Sí. Y finalmente empieza lo a aparecer. Despedimos lo despedimos. Lo despedimos, sí. En esta historia. No se quería ir. No se quería ir. Pero bueno, me parece que a todos nos pasó cuando lo fuimos a ver al cine, que buscábamos... Tras ese final tremendo, que yo lo fui a ver con Matías, y lo que me pasó fue que iban rodando los créditos, y yo después de 5 minutos le digo... Buscando explicación. Yo le digo, yo estoy consternado. Sí. Es todo lo que le dije. Y obviamente buscamos el refugio en esa escena post-créditos. Recapitulemos, ¿qué se ve en la escena post-créditos? A Nick Fury y a... Me sale Robin de... Sí, de... Porque siempre va a ser Robin de How I Met Your Mother. La de S.H.I.E.L.D., Juan, la que está con... La gente Carter. No, la gente Carter no. La que está con Nick Fury al final de Infinity War, en la escena post-créditos. Maria Hill. Exactamente. No me acuerdo ahora el nombre de la actriz. Claro, para mí va a ser Robin de How I Met Your Mother. Pero no... Ah, Kobe Smulders o algo así se llama. Bueno, ven que empiezan a chocarse los autos porque las consecuencias del chasquido de Thanos empiezan a sentirse en la Tierra y ven que un helicóptero se hace pelota contra un edificio. Desaparece ella y cuando Nick Fury ve esa situación, corre al auto a buscar un pequeño Viper para desaparecer inmediatamente y ver que en ese Viper aparece ese llamado a... ¿A quién? Al feminismo. Al feminismo, muy bien, perfecto. A una superheroína empoderada que parece ser la que nos va a sacar de este quilombo, que es Capitana Marvel. Así parece. De la cual yo en particular sé muy poco y calculo que Juan un poco más. Sí, tampoco es que sepa mucho, digamos. Más que nada porque busqué después, digamos. ¿Pero qué se sabe de Capitana Marvel? Además de que alien. Sé que... ¿Es un alien? Sí, creo que del universo Kree, ¿no? Se va a enfrentar a los Kree, digamos. A los Skrulls, en realidad. Claro. Los Kree son humana. Es humana. Ah, se enfrenta a los Skrulls. Que son verdes. Los Kree son los extraterrestres azules, por ejemplo, de la raza de ¿cómo se llama este guardián de la galaxia? Yandu. Yandu. Esa es la raza Kree. Yo sé que ella es como una piloto de avión, tipo Hal Jordan de DC, de Linterna Verde. Es una piloto de avión que asumo que determinada misión sale mal. Y no sé si terminará en otro planeta o conocerá a un Skrull o algo por el estilo que recibe superpoderes. A los Superman, digamos, o Super Chica en este caso. Puede volar, tiene super fuerza, lanza como rayos de energía de las manos. O sea, es bastante poderosa para los estándares de este universo Marvel de cine que estamos viendo. ¿Y cómo puede arreglar este gran quilombo que se ha generado? Y yo supongo que a partir de su película, que todavía no vimos, asumo que ella tiene algún no tipo... Sabemos nada. No sabemos nada y falta menos de un año. Asumo que ella debe conocer otros planetas, debe haber... Capaz que escuchó de Thanos a raíz de su batalla con los Skrulls, estoy especulando, ¿eh? No sé. O capaz que se contacta con los Vengadores para ver cómo es la onda, que ellos ya vivieron lo que es conocer a Thanos. Claro. Hay que ver, la verdad que no sé. Igual yo no sé si ella va a solucionar todo, como dijiste antes. Para mí va a ser de gran ayuda, pero no va a venir por ahí el sacrificio, digamos. Claro. Ya. Y digamos que es una película... De Avengers, en definitiva. Claro, como para que ella se sume al final y salve a todo, ¿no? Claro. Los Vengadores originales van a ser los que salven todo. Ella va a ser de gran ayuda, digamos. Bien, porque ya igual están dando vueltas algunas fotos de Brie Larson como Capitana Marvel. Con dos versiones, primero con un traje verde y después con el traje definitivo ya con un estilo, con un tono más rojizo. Pero ese traje vos, lo que viste fue filtrado en internet, ¿no era como un fotomontaje con los colores? Mí el traje es verde. Para mí el traje es verde. Y después algún fan lo pintó en Photoshop, digamos. Puede ser, sí, sí. Qué feo, no me gusta el traje. No, aunque lo que veo acá, yo veo... Hay que ver si después al traje no lo editarán cual croma, no lo sé. Puede ser, Porque la verdad que el traje verde... Sí. Medio que no dice mucho. No dice demasiado. Publica sensacine.com. Igual a mí me gustaba más con el pelo corto. ¿Con el pelo corto? Sí. Sí. Así de misterioso se muestra Lee Pace por Capitana Marvel. La película protagonizada por Brie Larson se estrena en... Dice acá en España, el 8 de marzo de 2019. Dice, ambientada en la década de los 90, es importante decir que esto va a ser una precuela. Con lo cual, las pistas para ver qué pasa con Infinity War Parte 2, que no se va a llamar así, van a ser, me parece, escasas. Las van a soltar como de a poquito. No, yo creo que va a haber una escena post-créditos donde se va a relacionar el Viper con donde está o algo así. O quizá ojo. Para mí ella va a terminar, no sé, en algún planeta con el Viper, y la escena post-crédito es el Viper... Vuelve a la Tierra ya. Claro. No, ni siquiera eso, la imagen. No, seguro, pero es el mensaje. Claro. Necesitamos tu ayuda. Ambientada en la década de los 90, esto se publicó hoy. Eso va a estar bueno. Sí. Interesante para nosotros. Capitana Marvel será el debut de Carol Danvers, Brie Larson en la pantalla grande, así como el universo cinematográfico de Marvel. Cuando supimos algunos de los nombres del reparto de la cinta, entre ellos Lee Pace, surgieron algunas grandes dudas sobre cuál iba a ser el papel de Ronan, el acusador, en el film. A través de su cuenta de Twitter, Pace ha publicado un video con gorra En el título y con una gorra con el título y símbolo de Capitana Marvel. Ah. Aunque el actor no hace ningún tipo de comentario, solo aparece riéndose, deja la puerta abierta para que los fans expresen su emoción ante el UCMO, Universal Marvel Cinematic, etc. También es posible que Capitana Marvel conozca a los Guardianes, ¿no? Claro, que o sea, que conozca a Peter Quill, que conozca de nombre a, vamos a, Thanos, a Thanos, incluso que lo conozca. Vamos a volver a ver al villano de Guardianes de la Galaxia 1. A Ronan puede ser. Si es una precuela. Es lo que dijo. Al que seguro, pero vamos a ver. No sería precuela de Guardianes, eso sí. Y pasaría más o menos al mismo tiempo. Claro. ¿Guardianes de la Galaxia? Puede pasar, sí, un poco antes. No, pero ¿por qué? ¿Cuándo pasa Guardianes de la Galaxia? En el 2014, cronológicamente. Claro. No pasa en los 90, eso seguro. Claro, está bien. El que vamos a ver también es asegurado que ya hay fotos, es a Nick Fury. Claro. Sí. Claro. Nick Fury, a ver, sí. El Viper tiene que estar relacionado, sí, de alguna forma. Bueno, sí, pero digo, oficialmente hay fotos de eso que lo corroboran, no hay que especular. Lo otro es especulación nuestra. ¿Nick Fury con uno o con dos ojos? Con dos. Con dos y con pelo. Y con pelo. Sí. O sea, pero no era todavía director de S.H.I.E.L.D. Exacto. Ronan hizo su primera y última aparición en Guardianes de la Galaxia. Sí. En Capitana Marvel se espera que se narre la guerra, como decíamos recién, Kree-Skrull, una de las historias más famosas de los cómics y en la que el acusador toma un gran protagonismo. Sin embargo, no hay noticias de qué papel desempeñará el personaje de Pace junto con el de Larson en la cinta. Capitana Marvel nos preparará para el final de la fase 3 de Marvel, que culminará con el estreno de Vengadores 4, que por ahora su nombre no es conocido, el 3 de mayo de 2019. Por otro lado, Spider-Man Lejos de Casa, protagonizada por Tom Holland, será el inicio de la misteriosa fase 4 que comienza 5 de julio de 2019. ¿Cómo va a revivir? No puede ser. Alto spoiler. Claro. Ahora, lo que podemos ver, ella por ahí va a ser como una, digo yo, en la situación actual de por qué no está en la Tierra, sería una mediadora entre la guerra entre los Kree y los Skrull, quizá. ¿Por qué decís, sí, eso? Y por tratando de buscar una explicación de por qué no está en la Tierra, digo, ¿no? Puede ser, no sé. Puede ser que haya quedado. ¿Por qué elegirían una humana para mediar entre dos razas? No, digo en el sentido de que, bueno, los calma a piñas, a eso voy. Igual me llama la atención lo que dijiste de la guerra entre los Kree y los Skrull. Para mí no es tan así. ¿Eso es oficial? Para mí ella evita una invasión de los Skrull a la Tierra. Para mí también era así. ¿Por qué se va a meter en un conflicto entre ellos? Para mí evita. O sea, es protege la Tierra, digamos. Quizá. Sea. Y capaz al final de la batalla queda varada en el espacio o en otro planeta. No, igual, sabe. Ronan en Guardianes 1 era un. ¿Eh? O sea, estaba, lo que quería era conseguir poder para ganar la batalla que se libraba entre la raza de él. No, perdón. Estaba en contra de los dirigentes de la raza de él porque decía que habían logrado una tregua con otra raza que ahora no me acuerdo, pero capaz que son los de Yondu. Claro. Bueno. Entonces, por ahí la batalla es entre ellos dos. Y por ahí también vemos a Yondu en esta película. Estaría muy bueno. Puede ser, puede ser. Por aparte, fue un personaje muy querido. Muy querido, sí. Muy querido. Y que se fue con todos los laureles en Guardianes 2. La frente en alto, sí. Lo bancamos. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero, a ver, las cosas como son. Gamoras, todos los personajes que estaban muertos por el chasquido de Thanos. Yo estoy convencido de que van a volver, a tal punto que ya... Gamora no murió por el chasquido. Bueno, no murió por el chasquido. Pero tengo la esperanza de que haya... Pero Gamora es posible que esté dentro de la gema del alma. Es claro. Posible. Bueno, hasta ahora lo que se sabe es que va a haber una secuela, como decíamos, de Spider-Man Homecoming. Y la verdad que la trama hasta ahora no me está seduciendo demasiado. Porque Far From Home, que es la continuación de esta nueva Spider-Man con Tom Holland, sí, se estrenaría en el año 2019. O sea, pocos días después. O sea, un mes y medio después de Avengers 4. Ah, poco tiempo. Lo que se sabe por ahora es, según Wikipedia, que no estaría siendo tan oficial, pero es lo que hay, dice: después de los acontecimientos de Avengers 4, Peter Parker y sus amigos se van de vacaciones a Europa, pero Peter todavía tiene responsabilidades como Spider-Man cuando conoce a un nuevo villano llamado Misterio. Aprobó. En Europa, ya eso ya... Es como, no sé, yo... Euroviaje. Euroviaje Spider. Estaba pensando exactamente lo mismo. Ahora, ¿quién va a ser Misterio en esta nueva película? ya está el nombre, ¿no saben? Sí. Jake Gyllenhaal. Sí, sí, sí. Que es un actor que yo banco muchísimo. Está bien. Sí, está sí, bien, puede ser. Además, capaz con el traje. Hay que ver qué traje hay le hacen. Hay que ver qué traje le hacen a Misterio. Ese es mi, el misterio. Yo quiero la cúpula en la cabeza. A mí me encantaría el tema hacerlo, ¿no? Y que no quede muy. Igual, con personajes. Pero personajes con cúpula ya. Bueno, acá ya vimos todos Deadpool 2. Sí. Bueno, Juggernaut tenía una cúpula en la cabeza y quedó no recopado. Gustó, pero es. Sí, eso es cierto, pero es diferente. Es diferente, sí. Aparte, la cabeza de Juggernaut. Es una escafandra, más cosa de Misterio. No, es una escafandra. Parece es como más, un es domo, vidrio, pero arriba de la cabeza. Un domo, además de vidrio, nada que ver. Claro. Una escafandra parece más incluso lo de Juggernaut que de metal. Sí, es cierto. Aparte, otra cosa. Yo no veo razones para que no lo hagan bien. Si han podido hacer una versión, y esto fue en el año 2003-2004. ¿De qué? De Octopus con Alfred Molina para no la era versión tan difícil. O sea. No. También es verdad que se podía caer en un ridículo bastante polémico, y sin embargo, la verdad que lo han resuelto de manera, pero para mí, magistral. Bueno, es subjetivo, porque para mí el Duende Verde fue un desastre el traje que hicieron. El Duende un Verde desastre. Sí. Es el Duende Verde la película sí. fue un éxito, pero el traje me pareció un desastre. Pero el Doctor Octopus de la segunda Spider-Man de Sam Raimi está muy bien. Claro, pero me parece que no era tan Debe difícil de llevar a live action. El mejor ese personaje. Villano de esa trilogía. Sí, puede ser, posiblemente. Igual, es la mejor película. Es como que me digas que Sandman está bien. Y sí, Sandman es un tipo. O sea, bueno, no era difícil hacerlo. No es que tiene un traje de supervillano Doctor Octopus. Es cierto, pero bueno, ahí también está la legitimidad que le da el propio actor al personaje, como pasa con casi todos los personajes del universo Bueno, por Marvel. Ejemplo lo que hicieron con Electro. Eso estaba pensando, los que tienen traje muy colorido le ponen un traje de cuero negro y listo, como Electro, claro. ¿Viste? Nada que ver con el cómic. Pero, por ejemplo, Alfred Molina es un gran actor. Sí, nadie lo duda. No olvidemos que ha estado Anthony Hopkins en la saga de Thor, realmente dándole mayor legitimidad a la historia. Sí, sí, sí. Un papel de reparto, digamos. Claro. Nada muy... El buitre, la verdad, a mí me gustó. Sí. Muy bien, muy buen. Es un buen villano, a mí siempre me gustó, digamos. Y estuvo muy bien representado. Está bien que estuvo representado un gran actor. Michael pero... Keaton, claro. Todos lo bancaron. Claro. Que, pero, según lo que estoy viendo acá, estaría volviendo en esa segunda parte. Y lo banco también. Y no olvidemos a pero, yo creo que no va sé a volver si al escorpión. Va a volver bueno. Claro. No me gusta. No, pará, no sabemos. Y, pero termina todo bien, digamos. No termina todo bien. ¿Cómo que no? Sí. Le perdonó la vida y le dijo... Y el otro medio que lo miró y le dijo... Pero no sabemos si le perdonó la vida porque no, igual digamos, lo que dice Spider-Man o él quiere matar a Spider-Man. Hay que ver qué interpretación es se que le da. Pasa que en realidad en Homecoming. ¿Y los seis siniestros? Claro, el rumor que hay es que él se iba a encargar de reunir a los seis siniestros, pero no sé en qué quedó. Claro. Eso. Pasa que en Homecoming. Capaz que es un cameo, el no buitre sabemos. No te da un villano. Sí, que es un tipo que lo cagaron, digamos, y que busca venganza. No importa, pero con esa excusa todo. Pero busca venganza contra un sistema, no contra Spider-Man. A Spider-Man se lo agarró porque bueno, lo quería. Es capaz contra el sistema, pero después como que se va un bien. Poquito el carajo. Es verdad lo que decís. El tipo termina vendiendo armas para, no sé, narcotraficantes, dealer, qué sé yo. Es capaz de matar gente, sí, listo, ya está. Es capaz de matar inocentes. Al ahora, no es el más malo de todo lo malo, ¿no? Claro que no. Pero tampoco vos esperás. Para mí hay que tratar de... Cada vez más tratar de humanizar, digamos, sí. Villano. Es un villano, es un villano trágico, digamos. No digo que no, pero digo que no le veo que tenga suficiente motivo como para matar a Peter. Sí, o querer matarlo, digamos. Se interpone en el medio, se lo quiere sacar de encima, pum. Sí, sí. No es un villano que quiera conquistar el mundo, digamos. Claro, tal cual. No, bueno, pero es distinto. Por ejemplo, lo bueno que tiene Thanos es que no es un villano que quiere conquistar el mundo. No. Y de hecho, cuando él te explica los motivos. Uno medio que un poquito de razón tiene, dice. Para mí no, pero bueno. No, bueno, Mati es Thanos Team. Es maltusiano. Sí, es maltusiano. Un par de crisis, hambrunas y... Claro. A lo que digo es... Todo va mejor. No que tiene razón, sino que... ¿Lo entendés? Claro. Uno puede llegar a entender ver, la si comparamos a Thanos con Steppenwolf, está clarísimo claro. que claro. la motivación de Steppenwolf era una cagada y la claro. de Thanos... Tiene algo de armo. O más allá de la de Ela, que para mí es la segunda mejor villana en Marvel. La motivación era una soncera. Quiero ser dueña de bueno, todo pero esto. Es Kate Blanchett digamos. Y estaba bien hecho. En cambio, Steppenwolf era un CGI mal hecho. Está bien, bueno, pero por pero, eso te comparo lo, Thanos con Kate Blanchett y no con... Pero pará, el personaje de Kate Blanchett está bien, quiere conquistar, pero más que conquistar Asgard... Te cae bien. Te cae bien porque además es recontra salvaje, pero además ella quería que seguir conquistando otros lugares. Claro. Quería, ella pero quería guerra, batallar, todo. Exacto, pero ese es el motivo. El motivo de ella es un motivo... genérico. Exacto, típico. La actriz y, sí, pero es que Blanchett actúa bien, tiene carisma. Pero vos, está buena, vos me comparas bien, las motivaciones. No sé, me compara las motivaciones de un traficante de armas con una diosa de la guerra. No, no es lo mismo. O sea, pero, no ven a lo que estoy yendo. No, yo lo entiendo perfectamente. Una cosa es un villano con un motivo claro. Sí. Como sí, sí. Es Thanos, que tiene un motivo claro. Sí. Y que además de ser un motivo claro, no es un motivo sonso, como es el de ella. Pues ella tiene un motivo claro, pero es sonso, porque ser dueña sí. del universo. Es pero una, era la diosa. Era la diosa. O sea, ella, o sea, son términos absolutos para un plan del villano. Me parece que en sí. el caso de él está justificada. O sea, al caso es que a Thanos, al tener un motivo tan bajado a tierra, por así decirlo, Thanos te lo humaniza un poco más. Sí, Thanos, sí, además, claro. El tema es que lo que tiene Thanos que no tienen los otros es que Thanos tiene una visión a futuro, tiene como una visión, un ideal. Exacto. Los otros no tienen ni un ideal, no tienen ideales. Ahí está, eso es. Pero el buitre puede volver siendo villano o no sabemos. Aparte, Thanos está muchísimo más humanizado que. Exacto. Digamos, porque Thanos ama, digamos. Sabe que tiene un, se pone mal un cuando, objetivo. Se pone cumplir. Mal cuando tiene que matar a la hija, sin embargo, lo hace. Tal cual. Hijo de puta. Pero se pone mal. Pero Kate Blanchett la agarra y la tira sin importar, sin pensarlo dos veces. Por supuesto. Sí, me parece que lo interesante de la propuesta de Thanos, como de otros personajes, es que han salido de esta cosa tan plana de superhéroe que quiere conquistar el mundo. Porque además. Supervillano. Supervillano que quiere conquistar el mundo. Porque ahí lo que hay pareciera es una pereza en el guión. Porque aquí dicen, bueno, hacemos lo siguiente: Thanos quiere conquistar el mundo, justificamos todo. Ya se vio en infinidad de historias. Muchas veces. La verdad que estamos viviendo en una época en la que además también brillan los antihéroes. Ya no es esta cosa de... ¿Sabes a qué me hace el bueno contra el malo? A Dark Knight Rises, cuando el villano pone una bomba. Ya ahí te das cuenta y decís, no, flaco, esto es de los 90. Claro, en el 95 ponías una bomba que explotaba la ciudad. Ahora, no se hace. Inclusive se da un mini debate entre Gamora y Thanos a la hora de explicar por qué dentro de la locura Thanos propone esto. Exacto. Igual para, después voy a hacer un paréntesis con lo que dijo él. Entonces me parece que eso le da más peso a la motivación de Thanos, que dentro de la locura se entiende lo que quiere hacer, pero naturalmente no son los métodos. Claro. Esa es la onda. Me parece. Igual, un toque voy a interrumpir. Digo, si no sí. es Bison en Street Fighter la película. Claro, que conquistar ya a Luke. Claro. No, con respecto a las bombas, no por la bomba en sí mismo. Recordemos que el Joker en The Dark Knight pone dos bombas en dos barcos y está buenísimo. No, quería provocar. Pero él quería demostrar algo. Claro, quería mostrar algo. Es como lo lleva. Pone la bomba, digamos. No es por la bomba en sí. Salvaguarda de algo. No, quería que la gente siendo. Se mate entre sí misma, digamos, que se detone. Gran película aparte, pero bueno, estamos hablando... O sea, yo cuando pienso en bomba, sobre todo en la bomba de Dark Knight Rises... Además es una bomba re genérica, redonda, ¿sabes? Grande... ¿Sabes a qué me hace acordar? Claro, me hace acordar. Primero la bomba de Acme de... Sí, de, la verdad, de, boludo, le faltaba... Y segundo, a la bomba que usaba dos caras en Batman y Robin. Sí, le faltaba el número en digital, que no Exacto. sé si lo tenía encima. ¿Pero por qué le pones una pantalla LED en número digital, boludo? Con el timer, ¿viste? Para por que el héroe para que la lo vea, para que el héroe lo sepa. Para mí lo tiene el timer, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, le faltaba eso, ¿no? Lo tenía. Para mí lo tenía. Sí, lo tenía. Lo tenía, sí. Sí, si no, ¿cómo sabíamos cuando explotaba? Exacto, tal cual. Claro, tal cual. Amigos, escuchamos un poco de música y después retomamos, ¿les parece? Me parece así, perfecto. Hacemos un breve, como dice, un breve corte y, por supuesto, para acompañar este momento, me parece que viene bien parte de la banda sonora de Iron Man 2. Otro día vamos a hacer un especial de Deadpool, sí, hablamos de las dos películas. Esto es AC/DC Shoot to Thrill. Esto es El Calabozo del Androide. Genial. Come on. estamos escuchando AC/DC, Shoot the Thrill, banda sonora de la película Iron Man 2. Está muy bien lo que decía Juan sobre el futuro del universo Marvel. Porque estamos viendo. ¿Qué decía Juan? No, que estamos viendo una etapa de realmente dorada en materia de cine de superhéroes. ¿Cómo? No, perdón. Yo creo que Marvel está viviendo un agotamiento. No, pero me parece que. A ver, todo depende de qué es lo que quieran hacer con la fase 4 del universo Marvel, que me parece que el desafío va a ser no repetirse. Porque más allá de que creo que van a ser diferentes superhéroes, porque creo que esto lo hemos hablado varias veces, a Capitán América ya no le queda mucho más resto porque me parece que Chris Evans ya se quiere despegar del personaje. Lo mismo Robert Downey Jr. Además hay un tema de edad. Y yo creo que van a tener que pasar unos 20 años hasta que se decida hacer una remake de estas películas. Porque la vara que dejan es altísima. Yo no creo que haya remakes. Para mí va a haber universos alternos. Para mí va a haber nuevos personajes, ese tipo de cosas. Pero no sé si dentro de 10 años va a haber una remake. ¿Un nuevo Iron Man? La gente le va a dar la espalda. Yo espero que no haga. Quizá, no sé, lo pueden... No sé. Yo no lo veo. Porque a corto plazo, nada más. A corto plazo, claro. Sí, sí. Esto es que para mí no puedes hacer un nuevo Iron Man si lo que estás haciendo en es... En este universo. No hay cortinas, Santi. Sí, estoy poniendo. Si mientras lo que estás haciendo es cerrar todo un ciclo y empezar a construir un nuevo universo. ¿Para qué vas a traer algo del viejo universo, digamos, al nuevo? Porque en realidad me parece que a diferencia de lo que pasa con Batman y Superman, acá hay todo un universo construido e hilado, pero no digo... casi milimétricamente para que las películas, más allá de que no dependan enteramente unas de otras, porque vos podés ponerle que no viste Iron Man 3, no pasa nada, vos podés entender claramente el concepto de Infinity War si no viste... Es aconsejable. Claro, yo es lo que aconsejamos, no ver Iron Man 3 porque es creo que la más pedorra de todas, pero por ejemplo, si vos no viste Capitán América y el Soldado del Invierno, te quedás afuera sobre quién es Bucky, si no viste Doctor Strange, no entendés muy bien algunas cosas. Pero aún así, sí. Sin haber visto esas, si viste Avengers 1 y 2, tranquilamente puedes ver Infinity War. Obviamente va a haber un montón de personajes que no sabes de dónde vinieron, no sabes de dónde salieron. Como podés, pero te va a faltar bastante. Pero dentro de todo, por ejemplo, te explican quién es Doctor Strange. Cuando Hulk cae a la Tierra, cae al templo del Doctor Strange. Sí, pero te lo dicen 2 segundos. Te lo explican así nomás, bueno. Lo que me parece bueno suficiente de Infinity War es eso, que no te explique constantemente quiénes son los personajes. Exacto, sí, sí. O sea, te dan ya estás suponiendo que vos algo conocés de este universo. No, por ahí no lo viste todo, pero algo conocés del universo. No puede ser que te tengamos... A ver, son... ¿Cuántos personajes en pantalla hubo? 50 Cerca personajes. De 30 más. Sí. Bueno, no te podemos presentar a todos los 30 personajes en pantalla. Imposible. Está clarísimo. Está claro que es una película para... esto no es para gente que vea luz y que diga, bueno, veo luz y subo a ver qué onda. Igual algo que pasó con esta película para mí, que sí, por lo menos venía leyendo, ¿no?, en la época del estreno en redes sociales, y eso es que muchísima gente que ni siquiera por ahí vio una sola película de las otras... fue a verla. Eso es lo que más me parece loco. Impresionante, sí. O sea, son los menos, sí, pero claro. Existen y muchos de esos. Sí, seguro. Pasa que de tanto que... O sea, ¿hace cuánto? ¿20 años? 10 años. ¿Qué cosa? 10 años. 10 años, pero 20 películas. Claro. Claro. Desde hace 10 años, 20 que, años te imaginas, que te vienen mostrando trailers, pósters, películas, por supuesto que, a ver, sabés quién es Iron Man, sabés quién es Capitán América, sabés quién es Hulk y sabés quién es Thor. Exacto. Pero por Doctor Strange no lo conoce por ahí. No lo conoce. Por ahí en la galaxia no lo conoce. Bueno, pero pará. Cuando cae Doctor Strange a la Tierra, Hulk tampoco lo conoce. Y ahí es en la introducción que... No, es Hulk el que cae a la Tierra. Por eso, Hulk tampoco conoce a Doctor Strange. Está perfecto. Ahí es el único con el que hacen eso, ponerle, digamos. Después con Guardianes le dicen... La presentación es otra, ¿no? La presentación, ¿sabes cuál es? Es la de Iron Man y Spider-Man. Sí, pero ¿qué se dicen? No se dice nada. Somos los guardianes. O sea, de la está perfecto, no se dice nada, pero nada es la introducción al que no vio las películas. A ver, pero es obvio que entre ellos dicen, no le va a palmear la espalda Iron Man a Peter Quill, digamos, diciendo, vos sos claro. Star-Lord. No se conocían, le dicen, no, yo soy Star-Lord. Está bien, pero ese no es el punto. El punto es que al presentarse ellos, de alguna forma se lo está presentando a los espectadores que solo vieron Avengers. No, aparte, igual, no hay mucho que presentarse. Para mí se resume a un... ¿Conoces a Thanos? Sí. ¿Es una amenaza? Sí. Entonces estás de mi lado, digamos. O sea, se resume mucho la relación en ese sentido. Peter, cuando Star-Lord conoce a Iron Man, todo se resume a un... Queremos matar a Thanos los dos, listo. Claro. Hacemos equipo, armemos un plan. Es así. Sí, pero aparte, no sé, falta otra cuestión, que es que hay personajes que en Infinity War no llegaron a encontrarse, porque... No, no se podía. La acción ocurre en diferentes locaciones, a tal punto que en un momento dado, Capitán América... Perdón, Iron Man... En un momento Bruce Banner le pregunta, bueno, llamalo al Capitán América para solucionar esta cuestión. Dice, no, no puedo, ¿por qué? Y... Está todo mal. Está todo mal. Está todo mal, no nos hablamos. Nos separamos o nos peleamos, ¿qué? Como los Beatles. Claro. Ahí es cuando. Porque, ¿qué pasa? Banner no estaba en los acontecimientos de Civil War, que es cuando se produjo esa grieta, ese quiebre tan importante. Claro. Eso Hulk no lo sabía, tampoco lo sabía Thor. Entonces me parece que ahí hay una coherencia en ese sentido. La verdad que no es una película introductoria para nadie. No. Es más bien porque es el final de una etapa bastante importante. No, te presentan a un solo personaje que es Thanos. Es Thanos. Es la película de Thanos. Sí. Es la película de Thanos. Ni siquiera te lo presenta porque ya lo conocías de las Avengers anteriores. No, pero acá lo conoces. No, una cosa es un cameo y otra cosa es conocer al personaje. Una cosa es que te digan, no, es el padre de Gamora, bueno, medio garca y eso, pero... O sea, acá lo llegamos a conocer. Sí, pero por eso te digo. Pero ya lo habíamos visto. Pero no es conocerlo para mí. Era un cameo. Lo de... Está bien igual lo que decís, sí. Pero... Con Guardianes de la Galaxia capaz que lo ves un poco más, ves que es como medio así agresivo, pero acá lo conoces de verdad, ¿no? Mm. Eso me parece. Es la película de él, es el que mueve las agujas del reloj, digamos. Totalmente. Sí, sí, sí. Es el que pone los personajes en movimiento. Exacto. Voy a hacer una comparación bastante falopa, pero espero que se pueda comprender. A ver, porque... dale. Es verdad que la película de Thanos, es verdad que Thanos moviliza el universo entero de Marvel, como suele pasar. A ver, ¿cuál es el personaje más importante del Chavo? Don Ramón. ¿Por qué? Porque ya sé lo que vas a decir. Porque es a él al quien va el señor Barriga a cobrarle la renta. Es él al que joden Kiko y el Chavo lo molesta a él. Es a quien le pega Doña Florinda. La bruja del 71. Es de quien está enamorada. Es el personaje principal, es Don Ramón. Sí. Exacto. O sea, alrededor de él giran muchísimos acontecimientos importantes de la serie. Y graciosos especialmente. Y no alrededor del Chavo, no alrededor de Kiko, no alrededor del profesor Girafales, a tal punto que Don Ramón es el que, para darle mucho más humor a la serie, asiste como recursante a las clases de donde va el Chavo y demás. ¿Como recursante era? En algunas va como... ¿No era para acompañar con los otros padres, digamos? No, hay capítulos donde él va como alumno y en otros donde él va como docente, que les explica el concepto de, creo que de veneno, de no tomar veneno, una cosa así. Re falopa, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, con Thanos pasa exactamente lo mismo. Porque Thanos es el que mató a la familia de Drax, es el padre de Nebula y de Gamora, es el que mató a Heimdall y a los amigos de Thor, es el que, bueno... Es el que mandó la primera invasión en la primera Avengers. Exacto. Exacto. Creo que el que no lo conoce es Doctor Strange, que dice, ¿quién? Que no sabe, no está al tanto de la amenaza. Pero sí Bruce Banner. Y ahí Wong, ahí entra un poco explicar. Claro. Así que, bueno, yo creo que de aquí en adelante no sabemos bien qué irá a pasar. Sí que van a haber más personajes. Creo que Capitana Marvel me parece que es la punta del iceberg de la fase 4. Creo que va a ser el único personaje nuevo. Sí. Supongo. Porque no hay ninguna película, además de Capitana Marvel, anterior a la cuarta parte de Avengers. Así que no creo que haya ningún personaje más. No. Capaz Capitana Marvel y un personaje más de la película de Capitana Marvel. Dos películas, Capitana Marvel y Ant-Man, nada más. Tenés razón. Claro. Tenés razón. Qué bueno, acá hay gente que no la vio. No vamos a spoiler. Igual pónganse la fila que tienen que verla. Ahora no podemos hablar libremente. Es verdad. Estamos hablando de Infinity War y no podemos hablar de Ant-Man. Pero claro. No, bueno, pero importa. De todo. Vos no sabés si está conectado o no. No la viste. Sí. No Atención, radio escuchas. Bueno, pero un momento. Hasta ahora, porque acá lo que falta, que no va a ser, me parece, este año, sino que quizás sea el año que viene. Tras el estreno de Avengers 4, reitero, cuyo nombre no conocemos, que presenten una nueva tanda de películas del universo Marvel. ¿De qué te ríes, Lautaro? ¿O no? De que no vieron Ant-Man, me gusta, se ríe de eso. Por ejemplo, Spider-Man Homecoming, segunda parte, que vendría a ser Spider-Man Far From Home. Yes. Iba a decir Guardianes de la Galaxia 3, pero nos enteramos hace poquito que la suspendieron. Sí, está en stand-by, digamos, no es que la cancelaron. Que vuelvan a contratar a... Expliquemos mínimamente por qué. Claro. ¿Por qué? Porque es un pedófilo. No, porque me parece No estoy tan al tanto del quilombo. Sé que publicó cosas subidas de tono, pero no sé qué publicó James Gunn. Volvieron a replicar, digamos, unos viejos tweets de hace 10 años. Sé que hacía chistes con abusar menores de edad o algo así. Muchos chistes de humor negro, ¿no? Claro. No leí los tweets. Eso es porque, a ver, en Twitter todos solemos ser un poco más beligerantes. Le hicieron una cama, dicen, según... Bueno, pero también es verdad que Disney acepta ser parte de eso, porque en Twitter todos somos un poquito más beligerantes. hay chistes que se hacían antes y que ahora no se pueden hacer. Y lo que, como se dice, entraron a replicar tweets de James Gunn de hace 10 años. Es verdad que no éramos todos los mismos hace 10 años. Y eso obviamente... Claro, él además explicó que no estaba en su mejor etapa de la vida. Claro. Tuvo un proceso, digamos... Fue alcohólico. Y eso te iba a preguntar. ¿Tuvo problemas con el alcohol el chabón? Claro, a lo... Bad Fleck Forever, claro. Bueno, entonces, a raíz de esos tweets bastante polémicos, Disney tomó la decisión de correr a James Gunn de la nueva entrega de Guardianes de la Galaxia, por lo cual esta historia se queda sin continuación, lo cual alimenta mayores versiones de que Gamora podría no volver. Calculo que como los fans vamos a romper todo, le buscarán la vuelta. Sí. Para mí vuelve Gamora, ¿no? Para mí tiene que volver. ¿En forma de fichas? Ahora, la pregunta es, ¿vuelve en la próxima, en Avengers, en Infinity War parte 2, o volvería en Guardianes de la Galaxia 3? No, para mí tiene que volver para mí Avengers 4 tiene que terminar con todo asentado como para que las otras películas continúen donde terminaron sus predecesoras, digamos. Claro. O sea... Que Guardianes 3 continúe desde Guardianes 2. El tema es que todavía no sabemos si el villano de Guardianes de la Galaxia 3 va a ser Adam Warlock o no. ¿Por qué villano? Sí. Es un héroe. ¿Por qué villano? Bueno, pero... Porque lo crea... Capaz que es villano al comienzo. Y después, tipo Vision, que al principio era agresivo, lo primero, segundo. Tal cual. Sí. O sea, hay que ver, ¿eh? Sí o sí, en un principio se va a enfrentar a los Guardianes. Sí, seguro. ¿Qué pasa, Lautaro? No, música pone de fondo. Hay una cortina instrumental de... de Avengers. Vamos a poner otra. Está tomando un tiempo. Digamos, acá lo que hace falta... Si habremos escuchado... Más mano. No. Que ponga las gemas sobre la mesa. Las gemas sobre la mesa, al pan, al vino, con mucha verdad y nada de mentiras. Y nada de mentiras. Que Kevin Feige, que es el presidente de Marvel, en algún momento, que estimamos será el año que viene, haga una muy linda presentación y diga, damas y caballeros... Esta es la fase 4 del universo Marvel, que empieza con Infinity War. Con los brazos abiertos como en Iron Man 1. Claro. Con anteojos negros. Totalmente. Y revele. Calculo que lo primero que irán a revelar es el nombre de. La película. De Avengers 4. Que no va a llamarse Infinity War parte 2. No se va a llamar. Espero que no. Infinity nada se va a llamar. Bueno, entonces, Spider-Man parte 2. Guardianes parte 3, que calculo que volverá con otro director. Viuda Negra sin fecha, sí. Esto es un estimativo, una película en solitario con el personaje de Scarlett Johansson. Innecesario. Sí. Innecesario. Para a esta altura, si me lo decías en la fase 1, bueno. Claro. Tal cual. Ahora que me importa. Salvo que sea una muy buena película de espías. Pero no creo. No. Los Eternos es un proyecto de la fase 4 de Marvel. Interesante. Y después está Black Panther y Doctor Strange, que van a tener secuela. Exactamente. Por ahora. No, pero esos son algunos. O sea, Black Panther 2, Doctor Strange parte 2. Y después, acá tengo un pequeño listadito. Nova, Miss Marvel, Caballero Luna. Y supuestamente sumarían a Blade al universo Marvel. No. ¿Cómo? Blade es para serie de Netflix. Sí. Claro. Así. Estaría con los defensores, como además, mucho. Además ya lo vivimos en el cine. No, pero no era el Blade de Marvel. Estuvo. Claro. Que no es necesario en este universo Blade. Además, no estuvo tan mal el Blade que... No, vimos. Yo lo rebanco a Wesley Snipes. El Blade es el Blade que todos queremos. Exacto. No, y además... Es como que... ¿Qué podría ser? ¿Qué podría no, ser no, no, Blade es que no este suma universo. Nada. Es un Marvel en Night. Es un superhéroe, un héroe urbano, antihéroe urbano. Tiene que estar con Punisher, Daredevil, Jessica Jones. Tiene que estar en ese grupo. No le da para supervillanos. No. Por eso no tiene que estar. A menos que metas a Mobius con Spider-Man y hagas un. Es que además Sony va a hacer una. Claro. Quiere hacer una película de Mobius. Es otro Morbius aparte. No pega. Es el no. Spidey Universe de Sony. Sí, eso para otro día hablamos de Venom y toda esa cosa. Yo todavía quiero ver a Morbius. Morbius. Y a. Felicia. Ya, Felicia y a. La gata negra. A Kraven. A Kraven es. Bueno, dicen que es muy posible lo de Kraven. Sí, que no es una película. Pasa que. No, una película sola no sé si se banca, pero un personaje en. Sí. Spider-Man para mí. Recompra. Yo creo que tenemos que esperar a ver Venom y ahí. Pero Venom no está relacionado con nada. No está relacionado, ¿eh? No, no pero digo, él dice para el tipo, la calidad de la película. Yo estoy hablando del universo de Sony, ¿eh? No estoy hablando de Marvel ahora. Hasta ahora, según lo que tengo acá, tengo un pequeño listadito. A ver, también estimativo, como casi todos. 2020. A ver. Hay algunos que se van a cumplir, otros que no. Otros que están un poquito más cerca de la realidad, otros que quizás no. 2020. Guardianes de la Galaxia 3, 1 de mayo. Spider-Man, acá me figura como Coming of Age, pero en realidad se va a llamar Far From Home, parte se estrenaría 1 de junio. Doctor Strange, segunda parte, 6 de noviembre. 2021, Black Widow, Inhumans, que en realidad fue una serie que no funcionó, me parece que ya la levantaron. Sí, sí creo. Sí. Black Panther 2, Ant-Man 3. 2022, The Winter Soldier, The New Avengers, Nova y Capitana Marvel 2. The New Avengers. Que no sé quién podría ser. Spider-Woman. Spider-Man, entre otros, para mí. Entre otros. 2023, Spider-Woman, Inhumans, segunda parte. Una nueva Spider-Man y Doctor Strange, parte 3. Esto es estimativo, insisto que no es oficial, pero. ¿Qué sé yo? Acá lo que faltarían son nuevos personajes. ¿No les pasa que escuchan estas películas y la verdad que a mí no me genera nada de interés? Vería de curiosidad Guardianes 3. Y Nova. Por nostalgia, sí, pero. Innova. No, Black Panther no, yo compro. No, y yo no. Y Spider-Man no me interesa. También. No me interesa. Capitana Marvel 2. Pero está bien. Primero dejame ver la 1. Claro. Pero pará, está bien. Las vas a ver, yo también las voy a ver en algún momento, pero es como que no. Y pasa que no son los héroes. Icónicos. Claro, no es lo que me generó cuando terminó la fase 1. Bueno, va a comenzar la fase 2. Bueno, a ver qué onda, qué van a mostrar. Para pero que es como que. Pasa que ya usaron a los héroes. Al top. team sí. Ese. Digamos, de la primera división. Digamos, ahora pasamos a la B. A categoría B, claro. No, y eso es lo que me la baja un poco. La verdad que voy a estar más pendiente de lo que haga DC estos años. Que tampoco creo que ganar nada espectacular. Pero digamos, por ejemplo, Logan tampoco era un punto pero, alto, digamos. ¿Qué? En cuanto a héroe, digamos. Sin usted embargo, la película fue. Lo que pero todos bancábamos a Hugh Jackman y estuvo como en 9 películas antes, boludo. Es lo que te digo. El y una película de despedida. El personaje de Wolverine no era el punto alto, más alto de Marvel, digamos. Y sin embargo, hizo Logan, que es la mejor película del 2017. Pero es una película categoría R, tuvo muchos ingredientes. El actor se despedía del personaje. ¿Y quién no te dice que podamos ver algo nuevo así, digo? En este es Disney, no. Está muy restringido eso. Mirá, tiene una fórmula. Guardianes de la Galaxia. Sí, está superhéroes, bien. Categoría. Está bien. ¿Sí? Sí. Fue una sorpresa, te lo admito. No creo que lo repitan un éxito así. La van a pegar así de nuevo y difícil. Difícil, para mí sí. No, yo no descarto. No, seguro que sí. Capaz que Capitana Marvel tiene música. Ya sé que esté situada en los 90, va a tener música retro, seguro. Va a tener mucha acción, seguro. Pero la verdad. No sé qué nos pueden mostrar en uno. También es verdad que es un universo que se va a ir agotando. Sí, por supuesto. Esto cuando es cíclico. Yo cuando veo Marvel, que cambiaron el logo, que dice Marvel, los primeros 10 años, Marvel Studios, ¿no? Sí. Yo digo, posta, ¿qué? ¿Va a haber otros 10 años más de películas? ¿Cómo? ¿Le van a estirar el chicle demasiado? Yo creo que en estos 10 años dieron todo. Bueno, dieron todo. Detrás está Disney, hay que acordar. Claro, pero para mí ahora, después de Infinity War, la cuarta parte de Los Vengadores van a estirar el chicle ya y no da para más. Y ya con los. Esto de los primeros 10 años de Marvel Studios, para. Bien ahí. Pero, espera, no, o sea. ¿Usted qué piensa? 5 años no se pueden estirar. O sea, de 10 a 15. Sí, pero seguro que sí. Para mí lo que está mal es estirar con películas como Viuda Negra. Claro. Son películas claro. Que no suben. No, están estudiando y yo te digo una cosa. No sé si era la presidenta de la división. No sé qué representante de Disney era. Creo que era una mujer, pero no me acuerdo el nombre. Que decía que ahora que tenían los derechos de Star Wars y de Marvel, iban a hacer películas de Marvel y de Star Wars en forma indefinida. O sea, esa es la avaricia de Disney ahora. Y fíjate que eso no es un buen signo. En el caso de Star Wars, ya está. Ya está. Le fue mal con Han Solo, le fue mal con Episodio 8. Episodio 7 fue una recepción medio tibia. Le fue bien con Rogue One. No, Episodio 7 en taquilla la rompió. No, no, pero en crítica no tanto. Fue como una recepción tibia. No. Además tenía todo el factor nostálgico de hace 40 años. Tal cual. Con Episodio 8, viste, la verdad, le fue mal en taquilla. Bueno, recaudó un montón, pero no le fue bien a niveles de Star Wars. Mala crítica. No, y Han Solo recaudó 3 veces menos de una película de Star Wars promedio. Fue un fracaso. Sí. Tiene que hacer 1 o 2 películas de Star Wars por año. Es que para mí donde falla es en tratar de hacer películas de Star Wars unitarios, ¿sabes? De personajes específicos. Para mí no. Eso falla. Cuando tratan de hacer eso, falla. No, para mí. No sé. Juan dice que está agotado. Está agotado. Star Wars está agotado. Además, tenés fans fundamentalistas de la trilogía clásica. Bueno, pero los fundamentalistas siempre están. Bueno, pero todo va a estar mal. Pero pará, momento. El día de mañana. Agrego algo más, perdón. Sí, cierro la idea. O sea, estamos hablando de que la protagonista de Rey, la actriz, no me acuerdo el nombre ahora. Y Daisy Ridley. Sí, ahí está. Y la japonesa de Episodio 8, particularmente la japonesa, tuvo que cerrar Instagram y sus redes sociales del nivel de bullying que recibía de los fans. La forma en la que. Sí, búsquenlo en internet. Tremendo. Y Daisy Ridley quedó re mal y dijo: No, las redes sociales te dejan mal de la cabeza, todo. Claro. La putearon mucho. Bueno, pero digamos que la película dejó bastante que desear. Para usted. No, bueno, no vamos a hablar de la película. Estamos hablando de Star Wars en general, de Disney y Star Wars. Bueno, claro, va de la mano porque en realidad. Tienen ganas de hacer una película de Obi-Wan ahora. Posta una película de Obi-Wan. No hace falta, no hace falta. No, de Boba Fett también. También. ¿En serio, boludo? Disney, de Darth Vader. Disney está dispuesto a estirar todo lo que pueda a sus personajes de los cuales es propietario. De Darth Vader te hizo una trilogía antes, boludo. Pero a ver, y además. A ver, Disney piensa: yo puse tantos miles de millones para comprar toda la franquicia. Lo quiero recaudar. Exprimir todo lo que puede. Películas, merchandising, videojuegos, todo. Claro. Está perfecto eso, pero. Bueno, pero a veces. Pero a veces. Nos va a gustar y seguramente quizá no. No. Pero a veces por menos ahí es alguna más. Película mete. Que vas bueno, a ir a verla al cine y por ahí sí, listo. Pero a veces menos es más. Sí. ¿Qué sí, estamos sí. hablando? Bueno, de... el tema es que esa es tu sí, concepción. Sí, los ejecutivos. Claro, tal cual. Para ellos son productos. Tal cual. No bueno, es que, uy, Star Wars. Ellos no, lo que quieren es maximizar la ganancia. Bueno, pero eso también empresa, se logra entonces, con buenas películas. Si vos haces películas que son una mierda. Tal cual. Después tal cual. Queda bueno. instalado que las películas no están tan buenas y la recaudación en el cine baja porque la gente no va y se la baja a internet. ¿O acaso nosotros, por ejemplo, si llega a ver una película de Black Widow, la iríamos a ver al cine? Yo dudo. No, yo dudo. A menos que vaya con ustedes, hagamos una contada. A ver, si veo el tráiler y el tráiler pinta que va a estar buena. Claro. Es como la de Aquaman. ¿Irías a ver la de Aquaman? Yo creo que no, pero sí iría a ver Shazam. A mí Shazam en trailer me claro. gusta mucho. Claro, pero ¿sabes qué? Es diferente, porque esas películas las iríamos a ver como para pasar el rato. No haríamos un especial de Bender para especular sobre Black Widow o cómo va a ser la película. No, está claro. Yo la voy a ver como una película más en el cine. Es verdad. ¿No? Amigos, hasta aquí hemos llegado. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, sí. Así directamente. Se ha cumplido el tiempo para esta hermosa emisión. De todas maneras, yo pienso que de acá a unos cuantos años, para mí van a ser unos remakes y nosotros vamos a putear a los actores nuevos. Tal cual. Es posible. Que van a ser más jóvenes que nosotros, claro, además. Claro, vas a decir, no, pero. Con más plata. Sí, por supuesto. Man. Bueno, pero con más plata cualquiera de ellos. Sí, cualquiera de ellos. Cualquier actor de reparto. Claro, bueno, pero por ejemplo. Un extra. Lo que nos va a pasar a nosotros es lo que les pasa a los fans históricos de Star Wars cuando digan, no, pibe. Sí. Este Iron Man no es nada. Robert Downey Jr. Es como cuando lo que pasaba con el Batman de Christopher Nolan, que los fans del Batman de Tim Burton decían, no, pibe, el Batman. De la gente es Michael Keaton. Sí, sí, sí. Sí puede ser igual, yo lo sigo bancando. Pero eso ser. Siempre va a pasar. Eso va a pasar. Como en James Bond. Ahora, que sea generalizado. Mis viejos también, cuando vieron el de Daniel Craig, dijeron: no, James Bond es Sean Connery. Y en su mentalidad es así: es Sean Connery. James claro, Bond. Bueno, mi vieja te diría pero, Roger Moore. Roger Moore, imposible. Bueno. No. Pero de actores que ya están jovatos de hace 40 años. O bueno. Claro, pero o ya no están en este mundo. Nosotros, cuando hagan todo un reinicio de este universo en 5, 10, 15 años, también vamos a decir lo mismo. No. Es que para hacer un reinicio. Iron Man es Robert Downey Jr. Pero claro. Para hacer un reinicio de este universo significa que les va a ir mal con la nueva etapa del universo. Pues por eso te digo. Puede ser en 10, 20. 20 años, quizás. 20 años, ponele. 20 años, sí. Ahora, 5, 10. 5 años, no. 5 años, no. 5 años, no. Tendría que ser. 10 años, para que lo hagan en 10 años, significa que el nuevo universo que estén construyendo ahora Tiene que leer muy mal. Progresivamente, puede ser. Claro. Totalmente. Da para análisis en otro especial. Exactamente. Bueno, no sabemos qué irá a pasar en Avengers 4. Acá tenemos alguna idea. Nos vamos a ir con una canción perteneciente a la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, que realmente nos da mucha alegría. El comienzo de la primera, con Come and Get Your Love, creo que es todo. Bueno, ¿no? Dale. El señor Lautaro Pérez estaba con nosotros. Así es. Matías Lavizari, asgardiano. Ha sido un placer. Juan Manuel Ruizotto, un distinto. ¿Cómo andan, chicos? Y yo, alguien que básicamente vio luz y subió. Esto es Come and Get Your Love de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Hasta aquí, el calabozo del androide. Gente, los quisimos un montón. Chao.